Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Muy buenas, buenas, buenas, buenas todos los que están del otro lado. Muy buenas, buenas, queridos amigos. Decía Juan Carlos Marejo con alguna época absolutamente transdiluviana. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? Y hablando de transdiluviana, hoy es diluviana directamente. Transdiluviano fue nuestra travesía. Se está cayendo todo del cielo y parece ser que por varios días, así que la gente no tiene mejor opción que escucharnos a nosotros. Aunque hubiera un sol refulgente, aunque la fauna y la flora estallara en 100.000 colores, nunca hay mejor opción que... ¿Qué cosa? No sé. Ah, bueno. Estamos en Nosotros y los Medios. Saludamos a Martín Gómez, que está del otro lado del vidrio, como diría Vox Day. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde, si la providencia así nos es desfavorable. Y comenzamos este programa saludando también, por supuesto, a los que están allá en la ciudad de las Diagonales, como le gusta decir a usted. Sí, tenemos constancia de que está Perla Damuri, porque acaba de hacernos ese pase que sí, tan cariñoso que siempre nos hace, así que se lo retribuimos. Intuimos que debe estar doña Verónica Quiroga, sí, en la producción. Sí, si no, la dirección de personal de la radio tendrá que tomar sus actividades. Y tal vez en la operación técnica, ¿quién? Juan Antonio en la operación técnica. Parece que don César Poffer, después de la sorpresa que le dimos el sábado pasado, quedó patitieso. Quedó tocado en sus fibras más íntimas después que nuestra colaboradora, doña María Concepción Velasco, le dedicara algunas glosas del programa. Así en fin, ustedes los que están del otro lado dirán, ¿y esto de qué demonio va? ¿De qué están hablando? Bueno, esto se trata de pensar lo que ocurre en los medios de comunicación durante la semana, traer algún material como para escucharlo y decir que si se quieren comunicar con nosotros, por supuesto, pueden hacerlo. Por teléfono, por ejemplo, al 0800-222-1270. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? 0800-222-1270. Ese es el teléfono gratuito. Sí, en donde pueden dejar un mensaje grabado de aproximadamente un minuto y que en algún momento del programa trataremos de difundirlo. Pero si usted quiere hablar más largo que un minuto y quiere escribir, por ejemplo, puede hacerlo a nuestra dirección de correo electrónico. ¿Cómo encuentra nuestra dirección de correo electrónico? Pues escribe nylmedios@gmail.com. Bueno, y si no, puede ir al Facebook. Si va al Facebook, nos encuentra como Nos Los Medios. Nos Los Medios, nuestra dirección de Facebook. Tenemos también Twitter, si quiere usted, esos mensajes rapiditos, que también es con la misma denominación, solo con la arroba adelante. nylmedios@nylmedios es nuestra dirección de Twitter. Y si aparte de todo esto quiere escuchar este y todos los programas que le precedieron en esta ya cuarta temporada, tiene usted problemitas. Tiene problemas, pero tienen solución. Sí, por supuesto. Y hay dicen que los problemas que no tienen solución no son problemas, así que este es un problema porque tiene solución. Exactamente. Puede buscarnos en Nil Medios también, en nylmedios.blogspot.com. Allí están todos los programas del principio. Es más, por la magia de la radio, hay gente que en lugar de estar escuchándonos a esta hora, a las 13:09 aproximadamente en el territorio nacional, el sábado 5 de abril, nos estará escuchando en cualquier otro momento, pero en un presente continuo. Por ejemplo, un miércoles a las 22 de la noche. Claro, es a las horas. A las 22 de la noche, dijo. Pero, así que nos escuchan cuando quiere. Y el que nos está escuchando en vivo por AM1270, la señal de Radio Provincia de Buenos Aires, si se queda con la gana, que es lo que normalmente sucede, nos vuelve a escuchar después grabado. Esto será algunas de las cosas que pasarán durante el programa, porque hoy tiene que ver con ciertas enjundias de algunos extraños ciudadanos que deciden que cuando hay un sospechoso de haber cometido un delito inmovilizado, hay que ir y darle patadas. Sí, sobre todo si la proporción es de 51 para arriba. 158 es el número del programa, no la cantidad de gente, pero más o menos orilla en eso lo que ha andado pasando. 158 es el número del programa que estamos haciendo desde nosotros y los medios. Programa 158, decíamos El Ahogado, pero y no vamos a hacer más referencias. No, porque con el agua que está cayendo. Vamos con lo que decíamos, estamos en un sábado 5 de abril y ha habido otros 5 de abril. Sí, sí, todos los años hay 5 de abril. Escuche. ¿A qué le suena esto? Psicosis. Exactamente. Una cortina de baño, una sombra. Un muchacho vestido de mujer. Uy, les conté el final. Anthony Perkins. Anthony Perkins. El sí, asesino. El asesino de Anthony Perkins. Resulta, ¿por qué estamos escuchando la música mundialmente famosa de la película de Alfred Hitchcock, Psicosis? Que ya hemos escuchado alguna vez con motivo de que se cumplió el aniversario del estreno de la película. En este caso se trata del aniversario, el cumpleaños, si estuviera aún vivo, de don Robert Albert Bloch. ¿Quién es Robert Albert Bloch? Bueno, un autor de ciencia ficción, terror, uno de los acólitos del gran Lovecraft. Era uno de los que se escribía con Lovecraft y que conformó el círculo de acólitos de los mitos de Cthulhu, etcétera, quien, entre otras cosas, escribió la novela Psycho, o Psicosis, como la conocemos hoy. Fue, por supuesto, que fue adaptada por Alfred Hitchcock Llevarla al cine. Robert Bloch, que se la pasó laburando, hizo guiones de 170.000 series, una que era Boris Karloff Presenta, una que es una serie que no ha llegado aquí a la Argentina. Hemos conocido varias de esas, pero no, Boris Karloff Presenta la guionaba en gran parte de sus capítulos don Robert Bloch, un cuentista y novelista excepcional, que nacía un 5 de abril de 1917. 1917, 5 de abril, así que estaría cumpliendo, dame 97. 97, le faltarían 97. 3 para los primeros 97 años estaría cumpliendo de Robert Bloch, que no los cumple porque falleció allá en 1994. Un prolífico autor y un maravilloso autor. Recomiendo cualquier cosa que les caiga en las manos, escrita por Robert Bloch, porque es de una efectividad largamente notable, y por eso don Alfred Hitchcock seguramente eligió esa obra para la inmortal Psicosis. Después de don Robert Bloch nos vamos un poquitito bastante más acá en el tiempo. Aniversario de estreno de la película Terremoto. Pero muy bien, exactamente, así es. Yo la vi. ¿Usted la vio? Sí. Con Censurround. Censurround, todo. El como se lo llamaba en aquel entonces, el cine catástrofe. El cine catástrofe, una de las, no la primera, pero sí la más espectacular. Sí. El cine catástrofe. Creo que si uno la ve hoy se mataría de la risa, pero. Creo que cuando la veía en aquel momento también, salvo por ese Censurround que se suponía que te hacía mover las butacas. Ah, y uno era un pebete, entonces era más creíble. Una música esta que estamos escuchando de la película Earthquake, o algo así se llama el nombre, es el nombre original, y acá se conoció como Terremoto. ¿Por qué estamos escuchando la música de la película Terremoto? Pues porque en el día de hoy, aquella, los muchachos de La Plata, por lo menos la mitad de los muchachos y muchachas de La Plata, deben estar muy contentos, o pueden celebrar, se producía el gol del terremoto. El gol del terremoto, ¿qué pasa? Así es. Resulta que en la séptima fecha de 1992, jugando contra Estudiantes de La Plata, sí, un integrante del team de Gimnasia y Esgrima de La Plata, José Perdomo, uruguayo él, ejecutó un tiro libre directo a 35 metros del arco. Sí. Parece que lo clavó adentro sin que el arquero no pudiera hacer nada, y el estadio estalló, como suele estallar, sí, en claro, todos los goles de cada parcialidad, pero al punto tal que en el observatorio astronómico de La Plata se registró el festejo del gol de Perdomo como un sismo en grado 6 en la escala de Richter. Epa, ¿y eso está chequeado? Eso es fama. Se sabe de la afiliación futbolística del encargado de quien medía eso. No, eso no, no sospecho, sé si sospecho. Pero no deja de el tipo ser, estaba escuchando la radio y dijo, seis. Le mandó, le dijo, pero no ha ocasionado víctimas, ni materiales ni de vidas humanas. Así que hoy es el día del gol del terremoto. Nos entusiasmó mencionarlo y recordarlo, primero porque desconocíamos por completo la anécdota, uno claro, que no es ni de Gimnasia ni de Estudiantes, y que tampoco es de la ciudad de La Plata, con y mucho cual, menos del observatorio. Y mucho menos del observatorio, ni siquiera un experto sismógrafo. Pero resulta que don José Terremoto Perdomo le hizo un golazo a Estudiantes de La Plata, y la parcialidad de Gimnasia y Esgrima de La Plata, tal vez la mamá de la señora presidenta estuviera allí saltando para recrear un sismo en la ciudad de las Diagonales. Bueno, es probable que con este efeméride nos ganemos la simpatía de los triperos y la antipatía de los pincharratas, digo, pero más allá de eso, que nos declaramos absolutamente, no solo neutrales sino ajenos a esa controversia. E incluso contrarios. Así que no tenemos simpatía ni preferencia especial por ninguno de los dos, a pesar de, más allá de reconocer la grandeza de ambas instituciones. Le decía, hoy se viene a cuento, porque hoy salió la noticia que parece que empiezan las tratativas para que en el próximo campeonato argentino, a disputarse después del Mundial, vuelvan los visitantes a las canchas. Digo, y esto fue posible porque jugándose el partido en el viejo estadio de Estudiantes de La Plata, estaba presente también la parcialidad de Gimnasia tripera, o Menzana, como decían los viejos periodistas. Claro, hubiera sido imposible en estos tiempos, claro, que corren, ¿eh? Hoy es un silencio terrible cuando el visitante convierte un gol, o un reclamo imbancable de los locales ante la menor cosa que pasa en el partido, todo se reclama y demás. En fin, vamos a otro 5 de abril, bastante más acá también. Bueno. ¿Le suena? Quizás el tema más emblemático de Nirvana, ¿no? Es el tema más emblemático, es el tema más conocido de Yo que no conozco tanto la obra de Nirvana. Estoy tratando de encontrar el nombre de este tema que se me escapó entre los datos. Acá está. Smells Like Teen Spirit. El nombre del tema es Smells Like Teen Spirit. Algo así como huele el espíritu, huele como espíritu adolescente. Así es el nombre del tema, que lejos de cualquier referencia revolucionaria referida a la juventud o al espíritu de los adolescentes, se refería al propio Kurt Cobain, que estaba de visita en la casa de unos amigos, y la novia del amigo tenía un grupo con la novia de Kurt Cobain de ese momento. Y resulta que se dio cuenta que Kurt Cobain olía al desodorante de la mina, que se llamaba Teen Spirit, o sea, espíritu adolescente. Entonces le escribió en la pared, Kurt huele como espíritu adolescente, que era una manera de decir que olía a la mina con la que estaba saliendo. Kurt no entendió muy bien el mensaje y entendió que Smells Like Teen Spirit era una suerte de eslogan o de código del lugar donde estaba, y así le puso a la canción. ¿Cuánto se enteró que estaba haciendo la propaganda disonante? Se puso de la cabeza. En fin, el tema más conocido de los Nirvana. ¿Por qué estamos escuchando esto? Porque don Kurt Cobain, a la edad de 27 años, ingresando en el fatídico club de los 27, se pegó un tiro y dejó de existir un 5 de abril de 1994. Hace 20 años. Hace 20 años exactamente. Seguramente lo estarán recordando en numerosas radios, ya que es uno de los grupos más importantes de los últimos 20 años probablemente. No ha salido, no sé, Martín, que está más en ese palo, ¿ha salido algo tan renombrado? No. Ningún grupo ha llegado al nivel de fama de los Nirvana, que debo confesar me anonada, ¿no? Digo, este tema está buenísimo, pero tampoco me parece que... Ya, yo no hubiera sido uno de los seguidores acérrimo del grupo, pero está muy bien. Entonces, Kurt Cobain se mataba un día como hoy, hace exactamente 20 años, estamos recordándolo en base a su tema más famoso. Con este tema llegó al primer lugar de todos los charts, de todas las cosas, eso. Destrozó todo con Smell Like Teen Spirit. Bueno, un recuerdo para el bueno de... Los desodorantes vendieron como loco y aprovecharon esta gafe de don Kurt Cobain para lanzar distintas publicidades que hacían referencia a este tema, y se cansaron de vender, por supuesto, para desagrado de don Kurt Cobain, que tenía algunos problemitas con la autoridad, pero más que nada con la droga y esas cuestiones, ¿no? Estaba bastante arruinado. De hecho, cuando se casa con Carly Love, tienen una hija. Cuando tiene la hija, Courtney Love accidentalmente confiesa en una entrevista que había tomado heroína durante el embarazo sin saber que estaba embarazada. Para lo cual le cayeron encima todas las asociaciones de padres de Norteamérica y le sacaron a la hija. Tuvieron que batallar durante un buen tiempo para volver a recuperarla, someterse a desintoxicaciones, prometer que nunca más iban a fumar ni un cigarrillo de chocolate y esa clase de cosas. En fin, Nirvana, estamos escuchando Smell Like Teen Spirit. Kurt Cobain en el recuerdo, y nos vamos directamente al programa. Sí, cómo no. Dispuestos a mentir sobre... Decíamos al principio de gentes que se abusan de la desproporción y son guapos de 50. En mi barrio ya ser guapo de a dos ya estaba muy bien. No, por supuesto. De a 50 es una cosa. Bueno, pero es que tengo para mí que los integrantes de estos mitines de golpeadores no tienen mucho código, ni mucho barrio, ni mucha cosa de esa, ¿no? No. En fin. Es más, vamos a escuchar. Hoy vamos a tener dos tracks al respecto. Le vamos a dedicar practicando el programa. Sí, la semana estuvo dedicada a estos desastres. La semana. Debemos decir que la semana pasada nosotros hicimos una referencia directa al hecho de Rosario, donde asesinaron a un joven, también en una suerte de linchamiento popular. David Moreira, exactamente, el chico que falleció unos momentos después, unos días después de que recibir una paliza a cargo de una cantidad de ciudadanos no identificados. Y toda la semana estuvo teñida de este asunto, habló hasta la presidenta de la Nación al respecto, sí, así que... Una referencia tácita. Y entonces hemos decidido armar dos de nuestros acostumbrados tracks, que por cuestiones enteramente arbitrarias, que son las que normalmente hacemos nosotros,

Tres tiros, 10 pesos, tiro al pichón. Pegue, pegue nomás. Ni Dios, lo que son estos muchachos. ¿Por dónde arrancamos? Por la cabeza. ¿Por la cabeza? Arrancamos la cabeza, digo. Qué bárbaro. Bueno, lo de Sandra Borghi, como siempre, pegando en el rojo allá arriba. Sí, y esto me hace recordar a quienes intentando perdonarle la vida en aquellos sucesos de la manifestación de la 125 en el año 2008, cuando dijo: se va la gente, viene lo piquetero, y toda una serie de postulados racistas por el estilo. Sí, gente bien vestida, gente de clase media, decía Sandra Borghi, bueno, desde la Plaza de algunos Mayo. Pretendiendo defenderla, decían: bueno, es muy difícil estar en vivo, la hostigan desde estudios centrales. No, acá nadie la hostiga, y esta es la misma que habla de la inmigración de baja calidad. Es una fascista de morondanga, pero es una fascista. Sí, sí, pero muy enjundiosa, ¿eh? Sí. No para de ser fascista, sí. Y todo el tiempo. Sí, sí, sí. Se ve que tiene convicciones muy acendradas. Sí, sí. Convicciones de mierda, pero convicciones. ¡Hombre, así! ¿Cómo dice esas cosas? Y bueno, ¿cómo? Después escuchábamos, bueno, a Longobardi sigue fiel a sus principios, lo cual es loable o detestable, según. Sí, sus principios, cara pintada. Sí, claro. Al principio era cara pintada. Pero es que era el hombre que junto a Daniel Haddad recibía en sus estudios al almirante Massera. Sí, claro. Era uno de los grandes entrevistadores del almirante Massera y sigue pensando lo mismo. Y nos insiste en que hay jubilados muertos a garrotazos cada 4 días. Estadísticas. Y después dice, ¿quién dice que hay que salir a matar? Y que, digo, hermano, a ver, no hiciste ninguna cuenta en el medio. No, y después salta de un carterista a jubilados matados a garrotazos a ocupación violenta de terreno. ¿A qué se refiere? ¿A lo de Lugano? Puede referirse a lo de Lugano, puede referirse al parque este también que ocurrió en el indoamericano. Puede referirse tal vez a los colegios. A las escuelas secundarias, cuando están en conflicto y toman las escuelas. Así que, digamos, y todo esto tiene un sentido. Después, bueno, Jorgito, el implacable Jorge Lanata, haciendo una mezcolanza de Suzeta y de Mimi, atreviéndose, lo mismo que Longobardi, a bardear a no solo a la figura de Eugenio Zaffaroni, que él mismo dice respetado por todos los juristas del mundo, sino a los intelectuales en general. Sí. Y es muy curioso lo que dice la nata acerca de Zaffaroni. Dice: yo no soy un teórico del derecho y no puedo discutir de teoría del derecho porque no soy un teórico del derecho como Zaffaroni. Zaffaroni sí. Habría que explicarle, no a la nata, a cualquiera que escucha este salame, que si alguien es respetado internacionalmente dentro de una disciplina como, por ejemplo, el derecho se trata de las leyes que hacen pie en la realidad y que estudian el modo de mejorar la realidad. De esto se trata la ciencia del derecho. Si es respetado en ese ámbito, no debe ser un salame que tira ideas locas. Un delirante, como un dijo. Delirante, un sí, delirio. Un divague. Un divague. Divague. Bueno, que es lo mismo que opina la nata sobre la ley del servicio de comunicación audiovisual. Sí, claro. Dice que es una especie de fumata de algunos académicos que dijeron: vamos a hacer un sistema ideal, pero que aparentemente no tiene que ver con el país real. En realidad, lo que está en discusión con la nata, ¿a qué se refiere con el país real, no? El país real es Clarín. El país real es Clarín, real es los grupos económicos. Que a él económicos le afecta particularmente el, nada lo más. Establecido. El país real es lo establecido. Pero llama la atención, digo, la nata, alguien que es sospechoso de muchas cosas menos de ser peronista, que sea tan partidario de alpargatas sí, libros no. Sí, claro. Ya que este odio desmesurado y este prejuicio insoportable de él y de su cronista, que no conocemos el nombre, contra los intelectuales. Sí. ¿Cuál es el problema de los intelectuales, señor Lanata, señorita no sé quién, sí, digamos? ¿Por qué este entusiasmo por bardear? Digo, los intelectuales es gente que trata de mirar el mundo con cierta amplitud, que no se queda en la cueva de ratoncito por la que sale y entra, sino que trata de mirarlo desde alguna perspectiva más amplia. Hay intelectuales más interesantes, intelectuales más idiotas, digo, pero esta abolición de todo, de toda idea intelectual, insisto, se parece más a aquella famosa y tan poco alabada fórmula de alpargatas sí, libros no, que no pareciera de las ínfulas de la nada. Bueno, y después las consideraciones sobre Rodolfo Walsh, no, y demás, ya es una cosa que, primero, tirada de los pelos, no tiene absolutamente nada que ver con la discusión y demás. Pero por otra parte, así como le enmiendan la plana a Zaffaroni, desde la ignorancia absoluta, también quieren enmendarle la plana a Rodolfo Walsh. Sí. Es decir, estuvo mal Rodolfo Walsh en ser montonero. ¿Por qué? Porque lo dice La Nata. Claro. ¿Sabés si, querido La Nata, si ese maravilloso escritor que vos conocés hubiera escuchado alguna de las barbaridades que vos decís? ¿Tenés idea lo que hubiera dicho? No, lo hubiera pensado, tal vez lo que hubiera hecho. En fin, Jorge La Nata, agradece vos y muchos otros que a todos estos personajes los haya asesinado cruelmente la dictadura militar, a quien, cosa que a vos te tiene harto. Bueno, estos son parte de los periodistas que hace varios años vienen diciendo que están sometidos a escraches públicos y que eso atenta contra incluso su integridad física, porque en la medida que el gobierno, partidarios del gobierno, los señalan, los pone como una especie de blanco móvil por la calle, que normalmente no transitan, pero sí, que los pone como un blanco móvil y demás. Bueno, entonces ellos, que es gente muy coherente, no hacen lo mismo con los pibes pobres. No, claro. Los estigmatizan, no dan nombre y apellido, simplemente dice, ahí donde ves un pibe morochito, más o menos, con pinta de chorro, cágalo a trompada, y si lo matás, bueno, se te fue la mano. Y Longobardi se horroriza porque precisamente es Zaffaroni quien dice acerca del plan o de la del armado de estigmatización de los jóvenes pertenecientes a barrios carenciados o perjudicados. Y llega un punto que decir, ahora resulta que los medios estigmatizan a los pobres jóvenes. Y esta inversión, si hubiera dicho jóvenes pobres, estaría dentro del discurso que estaba llevando a cabo. Pero cuando dice pobres jóvenes, está demostrando que él tiene a los jóvenes, en general, como en la mira, digamos, como elemento sospechoso. Y ahora resulta que a esos pobres jóvenes, que son malos solo por ser jóvenes, digamos, es lo que se deduce, lo estigmatizan los medios. ¿Qué televisión mira Zaffaroni? Pues la que de Argentina, probablemente, querido Longobardi. ¿Vos qué televisión mirás? No sabemos. Pero bueno, yo creo que es un momento oportuno para pegarle un... No. Para ir a la tanda, sin antes decir que quedan pocas localidades para dejar su mensaje en el 0800-222-1270. Entonces, no sin antes decir. No sin antes decir. Es complicado cuando uno arma esa frase. 0800-222-1270. Sí, nos dejan sus pareceres sobre esta discusión. Y los escuchamos en el debate que se está dando en la Argentina y los escuchamos a la vuelta de la tanda. Hacer okay. No ves. Comienza espacio publicitario. El mercado de artesanías de la provincia de Buenos Aires tiene abierta la inscripción para los cursos que se dictan en la sede de la ciudad de La Plata. Este año se ofrecen talleres de alfarería, cestería, hilado en rueca, macramé, marroquinería, mimbrería, platería y joyería. Soguería, tallado en madera, taracea y marquetería, cerámica de rescate argentina, tejido a mano, telar aborigen y de telas y vitro. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 0221-421-2445 de 9 a 18, por correo a mercadoartesanalbonaerense@yahoo.com.ar o visitar la página del Instituto Cultural www.ic.gba.gov.ar. Buenos Aires Cultura, Buenos Aires Provincia. Por los pibes aquí en Radio Provincia. Por los pibes con Walter Grasso, todos los lunes de 22 a 23. Ante una alerta meteorológico por tormentas eléctricas, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires recomienda, si se encuentra al aire libre, dirigirse a un lugar seguro. Si está tomando un baño, salir del agua. Ante un hormigueo, colocarse en cuclillas y taparse las orejas. Cerrar aberturas y alejarse de objetos metálicos. Desconectar todos los artefactos eléctricos. evitar el uso del teléfono de línea y celulares. Si está en un auto, permanecer en su interior, mantener la calma. Ante eventos adversos, comunicarse con la Defensa Civil Municipal al teléfono 103. Dirección Provincial de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad. Buenos Aires activa como nunca. La radio tiene... La radio tiene... Buenos Aires. Radio Provincia. AM1270. Radio Pública. De todos. Finaliza. Espacio publicitario. Sí, coincido totalmente con la señora que están hablando. Por favor, si se pueden comunicar conmigo y establecemos un contacto, porque así hacemos distintas versiones. Darío Roldán es mi nombre, soy de Chascomús. El tema, esto de los linchamientos, es muy grave. Coincido. Espero. Gracias. Bueno, Darío, gracias. No vamos a tener tiempo de hacer una comunicación telefónica ahora, porque tenemos todavía bastante para escuchar, pero te agradecemos que te hayas comunicado, y si querés llamar y dejar tu opinión, pues encantado de recibirlo. Bueno, agradecido por la participación, y aparte tratándose de una participación desde el interior de la provincia de Chascomús, así que bueno, muy agradecido por la participación. Sí, hay gente que ya, más allá de las expresiones políticas y demás sobre condenando esta tendencia legitimada sutilmente o a veces de manera desfachatada por algunos sectores políticos y sectores de los medios de comunicación, que ya están empezando a tomar acciones como para frenar la mano de esto que está pasando. Hay una fundación que se dedica al estudio del derecho penal, que ha lanzado una campaña de junta de firma que se llama No Cuenten Conmigo. Lo pueden encontrar en las distintas redes sociales y demás. Ya han juntado muchas firmas y seguramente van a seguir juntando, porque si bien hay una suerte de discusión sobre si estos así llamados linchamientos venían de antes y ahora los medios de comunicación lo han puesto en escena, aprovechando las discusiones recientes que venían con el tema de oponerse al nuevo código penal e instalando una sensación de zozobra en la sociedad, o esto es un fenómeno nuevo. Digo, más allá de eso, adquiere una gravedad que requiere el posicionamiento firme de todos los sectores, sobre todo aquellos que se están preparando para postularse para un mandato presidencial en 2015. Sobre todo algunos de esos. Y una cosa que no habíamos dicho sobre algunas de las cosas que se dijeron en el track anterior, es que ahí estaban varios de ellos sacándose de encima cualquier responsabilidad, diciendo que condenaban absolutamente la justicia por mano propia o el ajusticiamiento, porque eso es la ley de la selva. Pero resulta que no es así. Digo, no es que no la condenan, lo cual también es así, que no la condenan en realidad, pero no es justicia por mano propia, primero porque no es justicia. Justicia implicaría hacer una evaluación de los daños realizados por el sujeto y en virtud de eso imponerle alguna clase de pena, ¿sí? Aunque sea en una turba. Sí, claro. Sí, no digo, no, ni siquiera estoy hablando del institucional. Digo, se reúnen 40 y dicen, ¿sabe qué? A vos, a ver, ¿qué hiciste? Tenés que evaluar medianamente para que eso se llame justicia de algún modo. Bueno, es lo que... Y mucho menos es por mano propia, ya que se suman a pegarle patadas a un chabón que está tirado en el piso, gente que no tiene nada que ver con el asunto, a la que no le pasó nada. Es un poco lo que decía, chapurreaba y después tomaba por la tangente y se iba al pasto la nata cuando decía que en su momento la ley del talión significó un avance progresista, porque se imponían penas semejantes al daño ocasionado. En este caso, la Nata sostiene que en realidad hoy las penas son muy menores, y dice que alguien asesina a alguien y en 15 minutos sale. Sí, digamos, sosteniendo una tesis. No de idea, según la cual... Nata no de idea. No de idea. Pero es una tesis según la cual, está aceptado mundialmente que el avance de la sociedad y del derecho es penar cada vez menos y de manera menos rigurosa las faltas cometidas.

pobre existencia. Y Eugenio Zaffaroni, un monstruo. Un monstruo, dándole clase no solo de la legislación vigente, sino de peronismo. Massa, que yo no sé si él dice que es peronista o no, pero hay todo un entramado mediático y demás que lo ubica en ese espacio por mera conveniencia, ¿no? Sí, sí, por mera portación de pseudo origen. No sabemos bien dónde empezó Massa, pero en algún momento pasó empezó en el mismo lugar que Carlos Malatón, en la UCD. Carlos Malatón era, en los fines de los 80, principios de los 90, era uno de los principales dirigentes de la llamada UPAU, que era la agrupación universitaria que simpatizaba con las ideas retrógradas del capitán ingeniero Álvaro Alzor Garay en la Argentina. Y el joven Massa tuvo un paso por ahí. Massa no es peronista, no es de Tigre, es del partido de San Martín, y no es de Tigre el club, es de San Lorenzo. Mira, ¿Massa es Massa? Massa, y Massa no quiere ser presidente de la República Argentina. Quiere ser el delegado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Que para él... Es lo que se dice un tránsfuga. Un tránsfuga, exactamente. Bueno, digo, Massa que haga su vida. Sí. Igual a mí me llama mucho la atención el personaje público que presenta, digamos, lo que dice cada vez que aparece. Es realmente casi infradotado en su declaración. No se ponga así, Rani. Rani debe ser hincha de Massa. Debe ser. En fin. ¿Pero quién le puede creer seriamente a ese muchacho? Es mi gran duda. Que diga lo que quiera, que haga lo que quiera. Ahora, que alguien lo siga o le parezca una cosa posible es realmente curioso. De todas maneras, es importante que de acá a las elecciones de fines del año que viene vayan mostrándose como son, y que en todo caso el pueblo sepa, aquellos que estén dispuestos a votarlo o a simpatizar con él, que sepan lo que están haciendo. Sí, y sumándonos a la campaña que mencionaba hace un rato, no cuenten conmigo para patear a un muchacho aprisionado bajo las garras de alguien, haya hecho lo que haya hecho. No cuenten conmigo para patear a nadie en el piso, y esperemos que con ninguno de nuestros oyentes, ¿no es cierto? En eso confiamos plenamente, así que el sábado que viene... Digo, como vos decías, 2-1 ya está mal. Ya es de cagón. Claro. Así que, para decirlo, este es un término que viene del que tiene miedo. Eso. Nos estamos yendo, Martín Gómez en la operación técnica, ya estaba Juan Antonio, así era, no me equivoco, María Verónica, que nos estuvo dando información por el Facebook, y acá alrededor de la mesa, Gustavo Bulle, quien les habla, Gustavo Gordillo, ya en Temperley monitoreando todo esto, Iván a Casas, y ustedes a través del 0800-222-1270. El sábado próximo, sí, a las 13 horas, sí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hacer un anuncio muy importante? Ni lo imaginas. Bueno, así que esperen ahí aferrados a la radio. No se lo pierdan. En una semana venimos con todo. Si usted está escuchando esto por internet, termina de escucharlo y vuelve a escucharlo otra vez.